9 y 20 y 7 grados 6 de la temperatura. Nunca hubo tanto deporte en mi vida como en el día de hoy. Claro, tanto claro. Deporte nunca, niña, voy a decir, porque bueno, recién nunca. Tuvimos al corresponsal mexicano, un gran logro para la colectiva, pero bueno, y ahora nos vamos a ir a otros deportes que son los deportes alternativos. Sí. Y ya está del otro lado Francisco Godínez. Buenos días, Francisco. Buenos días, ¿cómo andan todos y todas? Bien, muy bien, muy bien. Acá esperando hablar de deportes alternativos. Para mí, que no soy tan futbolera y este mundial es medio así, prefiero hablar de los deportes que vos nos traes. Ahí va, siempre hay una chance para ver otras cosas al que no le gusta tanto el fútbol. Uh-huh. Así que hoy vamos a describir un deporte que se llama chukbol. ¡Chukbol! Chukbol, así como suena. Uh-huh. Ahora vamos a explicar por qué se llama así. Es un deporte inventado, tiene un origen bien identificable, está inventado por un biólogo suizo en el año 70, con la intención de hacer un deporte en donde no hubiera tanto peligro de lesiones, ¿sí? Y que pudiera servir para dinámicas grupales. Uh-huh. Y inventó este deporte que, imagínense, como un handball. Ajá. Una cancha similar a handball, la pelota es la misma. Uh-huh. Pero en vez de arcos, y acá empieza a cambiar el deporte y tiene muchas diferencias con cualquier otra cosa que puedan imaginarse, los arcos son una especie de cama elástica pequeña de 1 metro por 1 metro, inclinadas en 45 grados, en donde hay que hacer rebotar la pelota. Ajá. Hasta acá vamos bien, ¿se entiende? Sí, esto sí, es difícil de explicar por radio. Ajá. Son como unos marquitos que tienen a los dos extremos de la cancha, en donde, como si fuera un tiro de handball, hay que hacer rebotar en esa camita elástica en 45 grados la pelota. El punto se produce no cuando rebota, sino cuando toca el piso de nuevo una vez habiendo rebotado. ¿Sí? Entonces te cambian las lógicas del deporte, porque lo que hay que hacer no es defender el arco o ese marco o esa cama elástica, no hay que bloquear el tiro ahí, lo que hay que hacer es bloquear todas las posibilidades de que caiga la pelota luego de pegar ahí, ¿entiendes? Claro. Ajá. Pero encuentro dificilísimo hacer un tanto. Parece difícil hacer un tanto, pero imagínense, pueden pegarle muy fuerte a la parte de abajo del elástico de esa cama inclinada y que rebote casi al ras del piso y sea difícil bloquear o defender que la pelota no toque. Ahora, claro, tiene otras características muy muy locas que te sacan de la lógica del deporte. Uh-huh. El 3 es muy importante. Las reglas tienen todas un 3. Primero son 3 tiempos de 15 minutos. Claro. 3 tiempos de 15 minutos. Ajá. Luego se pueden hacer máximo 3 pases. O sea, hiciste 3 pases, ya tenés que tirar. Ah, mira. Sí, como sea. Mm-hmm. Puedes hacer máximo 3 pasos con la pelota en la mano. O sea que tampoco te puedes quedar con la pelota para siempre y digamos. que hay que beneficiar la dinámica del juego. Mm-hmm. Todo es con 3. Y todo con 3. Me gustan los impares. Una regla que también te saca de todo el confort del deporte que conocemos: los goles o los tantos se pueden hacer en cualquiera de los dos arcos, para cualquiera de los dos equipos. Entonces, si vos por ahí estás, tu equipo está atacando en uno de los marcos, hace 2 pases y el tercero y lo tira para el otro, porque no hay nadie para defender el rebote. Ajá. Eso vale. Entonces hay una regla más que se agrega ahí, que es se pueden hacer máximo 3 impactos seguidos en un mismo marco. Mm. O sea que si ya entre los dos equipos ya hicieron 3 ataques ahí, el próximo ya sabes que tiene que ser en el otro. Sí, hay que estar estando muy atento y atenta a ir contando este tipo de cosas. Y solo se puede estar 3 segundos con el balón en la mano. Francisco, no me quedó claro las dimensiones y la superficie de la cancha. Sí, es una cancha tipo gimnasio. Las dimensiones son 20 por 40, digamos, una cancha tipo handball. Claro. Sí, un poco más chica. Y la pelota también la de handball. Se corre mucho, por lo mismo que muchos deportes en donde no corre tanto el que tiene la pelota, solo puedes hacer 3 pasos, entonces hay que correr mucho para ofrecer la posibilidad de recepción. Claro. Y además porque para defender los tantos no alcanza con uno que esté tapando el arco, tiene que haber un montón que estén tapando todas las superficies donde puede rebotar la pelota luego de picar en ese elástico, ¿no? Claro. Así que un deporte muy muy entretenido que tiene asociación internacional, tiene campeonatos mundiales. Acá en Argentina se juega mucho en Concordia, Entre Ríos, en la capital de chukbol. Ajá. De ahí salen la mayoría de los jugadores para la selección argentina, que ha participado de Panamericanos, que ha participado de, de campeonatos americanos que se han jugado también en Argentina, algunos de ellos. Y bueno, por ejemplo, Argentina en hombres está 18 del mundo. Ah, eso es lo que te iba a preguntar, si también juegan hombres y mujeres. Sí, y en mujeres está 10 del mundo. De hecho, hay cosas raras en la historia del chukbol, como, por ejemplo, un equipo, creo que fue uruguayo, que presentó un equipo mixto en un panamericano, siendo un panamericano de hombres, y jugó igual. Mira, no lo agrandes más a Daniel, te pido, por favor. Sí, porque cada vez que hablan de Uruguay, acá se pone, viste... El mejor país del mundo, lejos, ¿no? Claro, sí, viste, sí. Pero todo es a través de Uruguay, todo se logra porque lo que hace Uruguay, mira. Sí, y bueno, es así. Es así. Es la referencia del mundo, digamos, donde va Uruguay hay que ir. Es la Suiza de América, ya lo sabemos. Sí, sí, sí. Imagínense que es un deporte suizo y en Uruguay está muy desarrollado, así que también esto se confirma. Mira. Ah, sí, está buenísimo. Y así que, ¿cuántos jugadores me dijiste que son? No les dije, es 7 contra 7, y es 5 contra 5 si es beach, porque existe beach chukbol también. ¿Cómo? El chukbol de playa. Beach, no te habíamos entendido, beach. O sea, y se llama chukbol por el ruido que hace la pelota cuando pega en esa cama elástica. Ahí va, por eso se llama así. ¿Y la pelota tiene alguna especificación? ¿Con qué pelota jugás? No, es una pelota de handball, tal cual, la misma. Una pelota de handball. ¿En la playa o en eso jugás con la misma? Sí, claro. Ah, bueno, está. No, yo como no entendía mucho, dije, pregunto por las dudas. Así que ahí va el chukbol. Y antes de despedirnos, me gustaría contarles, porque ya hemos hablado de kabaddi, ¿sí?, que el viernes está empezando el Master de Dubai de kabaddi, que es un campeonato que reúne 6 selecciones, es así como un reducido, donde están las mejores y Argentina. No es por demerecer a Argentina, pero es un orgullo que hayan invitado a la selección argentina, siendo que juegan India, que es el multicampeón de todos los mundiales, Pakistán, que es el segundo en todos los mundiales, y después Irán, Corea del Sur, que también son de los mejores, y además estamos Argentina y Kenia. Así que va a haber un campeonato en Dubai que va a durar del 22 al 30, con la selección argentina haciendo una nueva experiencia en kabaddi, y atención, porque esto va a ser transmitido en vivo por una gran cadena de deportes de Argentina. Así que van a poder ver, los que no les interesa tanto el Mundial, poder seguir a Argentina, la selección de kabaddi, en el Master de Dubái, a partir de la semana que viene. Buenísimo. Buenísimo. Ahí me prendo totalmente. Sí. Ahí va. Muchísimas gracias, Francisco. A ustedes. Que tengan un buen día. Bueno, chao, Francisco. Bueno, vamos con el chukbol de... Me y encanta, después, y si no, mirás, kabaddi, haces kabaddi, un... Kabaddi. Me encantó el kabaddi. Me gusta el nombre, me gusta cómo suena. Vamos a ver kabaddi. Nos vamos diciendo kabaddi, kabaddi, kabaddi, kabaddi, kabaddi, kabaddi, kabaddi, kabaddi, kabaddi, kabaddi. Eso quise decir.